Vamos, les vamos a hablar de esa escala que hace en nuestra localidad el programa Gira Mujeres, que está promovido por la Fundación Coca-Cola. Va a llegar a través de la colaboración de Andalucía Emprende, y esta primera fase formativa va a tener lugar en las instalaciones del CADE de Ubrique. Por eso tenemos al otro lado del hilo telefónico uno de los técnicos del Centro Andaluz de Emprendimiento de Ubrique, Javier Vidal. Bienvenido, buenos días. Buenos días, Juan Carlos, y buenos días a todos los oyentes de Radio Ubrique. Saben que cada mes, al menos una vez, conversamos con Javier Vidal del CADE de Ubrique, principalmente para hablarles del curso de gestión básica, a nivel empresarial, que desarrollan, además de otra serie de iniciativas. Y entre esas iniciativas también queríamos hablarles hoy del anuncio, ¿no?, que desde el CADE se hacía, y es que los próximos días 22 y 23 de mayo va a estar aquí en Ubrique esa gira mujeres que está impulsada por la Fundación Coca-Cola, ¿no? Exactamente, nosotros, Fundación la Andalucía Emprende, junto con la Fundación Coca-Cola, pues vamos a llevar a cabo en Andalucía, en toda Andalucía, en las zonas rurales fundamentalmente, la gira Mujeres Coca-Cola. ¿Qué es la gira Mujeres Coca-Cola? Pues en el marco del programa de responsabilidad social corporativa de Coca-Cola, tiene una fundación, y esa fundación, que la Fundación Coca-Cola, pues se ha propuesto empoderar a la mujer rural, que se trata en definitiva de fortalecer la autonomía personal e intelectual de la mujer, aumentar la motivación y la autoestima, aumentar la capacidad emprendedora en función de las capacidades que ofrece el entorno, ofrecer además unas herramientas básicas para emprender y fortalecer y favorecer la búsqueda de nuevos modelos de negocio en el entorno. ¿Esto cómo se va a hacer? Pues se va a hacer en 20 localidades, concretamente en la provincia de Cádiz, se va a hacer en 20 localidades en las que en Ubrique pues tendría por lo pronto una parte de formación presencial, después tendría unas 30 horas de formación online, y después, si hay proyectos que se consideran interesantes, pues recibirían 6 meses de mentoría y además 3.000 euros de capital semilla, en función del interés, que se van a seleccionar 3 proyectos. Si vamos por partes, el 22 y el 23 de mayo, aquí en Ubrique. Sería la primera fase, ¿verdad? Sería la primera fase, participarían, hemos pensado, podrían ser hasta un máximo de 15 mujeres por sesión, porque se van a celebrar sesiones por la mañana y por la tarde. Hemos estado contactando con el SAE, con el Servicio Andaluz de Empleo, con el CEPE, hablando con el Club de Empleo, hemos hablado con los compañeros también de Orienta y también con el Ayuntamiento, en definitiva, para hacer llegar, para que ellos estén más en contacto también con los usuarios posibles, puesto que este programa va destinado, digamos, a dos tipos de mujeres. Las sesiones de por la mañana, digamos, serían para mujeres desempleadas que quieran recibir una formación en el sentido que he comentado antes, en el sentido de fortalecer la autonomía personal, fortalecer las habilidades personales y sociales para el mercado de trabajo, de cara al mercado de trabajo. Y por la tarde sería mujeres ya empresarias o emprendedoras con una idea de negocio un poco más formal. La fase de formación online serían 2 días, como he dicho, el día 22 y 23, en sesiones de por la mañana y por la tarde. Insisto, si por ejemplo hay una mujer de Ubrique que nos está escuchando, desempleada, que tiene entre 23 y 55 años y está interesada en esta formación, por supuesto se pone en contacto con nosotros, y esa persona acudiría, si es desempleada, a las dos sesiones de mañana. Y si tiene una idea emprendedora o es una empresaria, pues acudiría a las sesiones de por la tarde. Un poco es una formación más específica y en la que se trata de, más que de contenidos teóricos, es un poco fortalecer las habilidades personales y sociales de ese tipo de, de ese colectivo, ¿no? En función de, y además prepararles además para la formación online, que la puedan realizar, por supuesto, en su casa, la pueden realizar en el Centro Guadalinfo, por ejemplo, o en cualquiera de los servicios gratuitos que ofrecen las administraciones para el uso de Internet. Así que, por tanto, aquella persona, aquella mujer que se inscriba de entre 23 y 55 años, si es desempleada, pues realizaría esas jornadas de 9 y media a 1 y media, si es empresaria, de 4 y media a 8 y media, y serían dos días, que serían las jornadas del 22 y del 23 de mayo, ¿verdad? Claro, eso sería la formación presencial, sí. Pero ahí también, en esa formación presencial, aparte de lo que hemos comentado, de las dinámicas de grupo, un poco de la formación específica que se va a impartir, análisis del modelo de negocio, pues a partir de ahí, pues, también habría una formación online en la que la alumna o la asistente en su casa o en algún sitio público de Internet, pues también seguiría formándose para que al final esa formación se acredite. Yo creo que es una oportunidad, entonces iría la formación presencial, la formación online, y la tercera parte es la parte que hemos comentado antes de selección de proyectos, en la que en función del interés que puedan tener ya las participantes o lo que sea, podrían seleccionarse determinados proyectos para una tutoría un poco mucho más específica, mucho más personalizada, e incluso para recibir lo que le he comentado, los tres premios de 3.000 euros de capital semilla para iniciar su actividad empresarial. ¿Esa selección se hará entre todos los proyectos que se presenten a nivel de Andalucía? Efectivamente. Entonces, se seleccionan tres proyectos y en función del interés que pueda tener cada uno y también que aporten también valor un poco al mercado empresarial. Pero vamos, yo, verá que eso al final se van a seleccionar tres proyectos solamente, ¿no? Pero que más que el interés por los 3.000 euros de capital semilla, yo creo que lo importante es la formación que van a recibir en este tiempo. El día 22 y 23 concretamente en Ubrique, y después la formación online, completarlo con la formación online. Yo creo que es una oportunidad excelente para esas mujeres que ubriqueñas que están o están desempleadas o que tienen una empresa, pues se sigan formando. Yo creo que la formación es base fundamental del progreso de un territorio, ¿no? Y entonces es importante que estemos a la última en todo. Y en definitiva es todo lo que ofrece la gira Mujeres Coca-Cola y es lo que animamos desde aquí a participar a todas las ubriqueñas. En el caso de las mujeres desempleadas, bueno, pues imagino, ¿no?, para orientarlo, enfocarlo, como nos decías, ¿no?, hacia el mercado laboral, hacia un poco donde muestre más interés, una forma de asesoramiento en ese sentido. Y si se trata de una mujer empresaria, pues de mejorar, con el objetivo de mejorar su propia empresa o de enfocarlo a otros nichos de mercado, etcétera, ¿no? Sí, vamos, se trata un poco de crear una reflexión, también el networking, también es importante el contacto de que tienen entre sí las mujeres que tienen problemáticas o inquietudes comunes, y eso también es un valor añadido que tiene cualquier reunión, cualquier foro donde se dé oportunidad a que hablen. Ya digo, no se trata de más que de dar contenido muy teórico, no se trata de dar unas clases magistrales donde se quede la gente de patada, sino que lo que se trata es un poco de propiciar la reflexión, la autorreflexión y también el contacto entre las participantes y, por supuesto, a través de las dinámicas de grupo, pues esa propiciar esa reflexión y esa sobre ese empoderamiento que se llama, ¿no?, de un poco empoderar a la mujer y hacerla más partícipe de su vida, hacerla confiar más en su autonomía personal y confiar más en sus habilidades y en sus capacidades. En definitiva, dar una especie de empujoncito, ¿no?, a un colectivo, que en este caso es el de mujeres, para que puedan llevar adelante pues las iniciativas que se planteen, ¿no? Y todo ello, como nos decías, a través de esas jornadas previas, lo señalabas además, ¿no?, que en sí, bueno, el premio final Evidentemente, si se consigue, mucho mejor, pero tan solo va a haber 13 proyectos seleccionados. Pero el proceso en sí y esa fase de formación, tanto presencial como online, es el mejor premio, sin duda, ¿no? Claro, vamos, lo que hemos comentado, es importante que valoremos la formación y en definitiva, cualquier persona pues que esté desempleada, que quiera insertarse en el mercado de trabajo, aparte de pues lo que hemos comentado, aparte de buscar trabajo por sus vías, aparte de acudir a las distintas administraciones que les puedan ayudar, pues esta es una excelente oportunidad para también pues ponerse en contacto con otras personas que tengan sus mismas inquietudes, trabajar esas habilidades sociales que son tan importantes y son casi más importantes en muchos casos a la hora de buscar trabajo y a la hora de crear incluso también una empresa y de crecer como empresaria. Es muy importante las habilidades personales y las habilidades sociales que tenga esa persona y reforzar la autoconfianza, es decir, la confianza. Eso cualquiera que nos esté escuchando puede estar de acuerdo. La confianza en uno mismo es fundamental a la hora de emprender cualquier proyecto empresarial o cualquier proyecto de vida, es fundamental. Y en definitiva, pues, y la actitud es una. Entonces se trata un poco de trabajar esa parte tan importante y aparte, por supuesto, pues también ofrecer herramientas, ¿no? Para crear empresas, herramientas para buscar empleo, herramientas pues a través de la dinámica de grupo, un poco lo que se pretende pues será eso. Supongo que ahí hay una o habrá una colaboración entre el CADE, entre Andalucía Orienta y los propios profesionales, expertos que envíe la Fundación Coca-Cola, ¿no? Claro, eso lo hace Coca-Cola a través de una empresa, lo hace la Fundación Coca-Cola a través de una empresa, y en el caso de Andalucía, pues ha contado, por supuesto, lo lleva a cabo la empresa privada, una empresa externa, lo ha externalizado a través de una empresa, pero evidentemente para contactar y aprovechando la infraestructura que tiene Andalucía Emprende con 215 CABE a lo largo de toda Andalucía, pues el otro día el consejero Arellano pues lo presentó en sociedad como un ejemplo de colaboración entre lo público y lo privado en busca de lo que todos deseamos un poco, ¿no? Que es el desarrollo local y un poco el progreso de nuestros pueblos. Esta gira Mujeres Coca-Cola, en el caso de Cádiz, se va a dar en 20 localidades. Empieza creo que en Alcalá de los Gazules en mayo, el 5 de mayo, y termina el 10 de junio, creo que es, ahí después de recorrer pues toda la provincia. Y por supuesto pues la Sierra de Cádiz va a estar en Prado del Rey, va a estar en Villamartín, en Arcos creo que también, no lo tengo por aquí los apuntes, y por supuesto no podíamos dejar pasar la oportunidad de que pasara también por Ubrique. Estoy viendo por aquí además sobre esa información, ¿no?, que comentabas, la presentación, ¿no?, que se hacía del proyecto, que van a ser unas 3.000 mujeres andaluzas las que se van a poder beneficiar de este proyecto Gira Mujeres. Claro, es que estamos hablando de que en la población activa el 50% pues evidentemente son mujeres. Escuchado muchas veces también hablar de la diferencia salarial que existe entre mujeres y hombres y también hemos escuchado hablar muchas veces de cómo cada vez más pues en el ámbito universitario, por ejemplo, hay más mujeres que hombres, y es importante que ese capital humano tan importante que es el de las mujeres pues se ponga en valor y todos los resquicios, cualquier cosa que pueda impedir un poco el progreso y el desarrollo económico y social pues se ventile, y en este caso pues sería destinado al público femenino. Javier, llegado a este punto, y seguro que habrá ya muchas mujeres que puedan estar interesadas, ¿cómo inscribirse? Pues mira, para inscribirse tendrían que entrar en la página web de la Formación Coca-Cola. Pero nosotros hemos hablado, como he comentado antes, con Andalucía Orienta, con los compañeros de Andalucía Orienta de aquí de Ubrique, con la compañera del Club de Empleo, con los compañeros del SAE, del Servicio de Público de Empleo, y para que todas las personas que estén interesadas, todas las mujeres que estén interesadas, pues o lo rellenen online, o si tienen algún problema, pues que se pasen por aquí, lo rellenamos desde aquí, que con mucho gusto que se pasen por aquí. Sí. Entonces, como siempre, pues lo más fácil, pues que contactes con nosotros a través del 856-588004, escribiéndonos un correo a cade.ubrique@andaluciaemprende.es o pasándose por directamente por aquí, que estaremos encantados de recibirla y inscribirla en la formación online. Estamos encima de la oficina del SAE y, como siempre, tantas veces lo hemos repetido, pues nada, que aquí estamos y para quien se quiera inscribir. De todas formas, nosotros en la información, en la reseña que cada día hacemos de nuestras entrevistas aquí en la mañana, bueno, pues sobre este tema también pues detallaremos el enlace para que puedan entrar directamente aquellas personas interesadas. Nos estaba hablando Javier de que serían 15 mujeres en el horario matinal y 15 por la tarde, así que enfocado para un total de 30 mujeres. Exactamente, vamos, nosotros nos hemos propuesto un máximo de 15 por la mañana y 15 por la tarde. ¿Por qué? Por la disponibilidad del local, porque tenemos un aula de formación y, como ya he dicho, pues el curso no sería, el alumno no estaría estático, sino que sería un curso dinámico en el que se propiciaría la participación, el debate, la reflexión y un poco la tema de dinámica de grupo que hemos comentado. Entonces, pues se requiere un aula que, para que estén mínimamente 15, serían, digamos, el máximo y un poco apretado. Pero vamos, sería el número que nos hemos propuesto, sino el número máximo que nos hemos puesto, porque más no sería imposible, más no podríamos atender. Entonces, pues ya digo, 15 máximo por la mañana y 15 máximo por la tarde. Entonces, pues animar desde luego a todas las ubriqueñas que nos estén escuchando, si alguno que nos están escuchando, su hija, su vecina, su prima, pues es interesante también que, como hemos dicho, la formación es la mejor inversión para el futuro, tanto para los que estén buscando trabajo, como también para las empresarias que quieran desarrollar y ampliar su negocio. ¿Cómo vais a hacer para, si existe un número mayor, ¿no?, de peticiones, que puede ocurrir perfectamente? No sé si, según el orden de llegada de esas peticiones, habrá una selección posterior. Bueno, para la parte de empresaria, nosotros estamos contactando con algunas empresarias de la localidad y con algunas emprendedoras de los que estamos atendiendo en el CADE, los que hemos atendido en el CADE, y un poco en el perfil que le puede interesar esto, estamos ya con no creo que sobrepasemos los 15. Y por el tema de mañana, pues esperemos que nos veamos en ese problema. A lo mejor si vemos que nos pasamos mucho, pues tendríamos que plantear no pues hacerlo en otro local, contar con la colaboración de, como hemos contado otras veces, con otras entidades como el ayuntamiento, como en Piel, como en Move, como para que se denos el local. Pero en principio, pues no hemos propuesto un número de 15. Si nos vemos con más, pues yo creo que no creo que haya problema por parte de la Fundación Coca-Cola, pues lo que se trataría pues de llegar a más gente. Mm. Bendito y problema. Que veamos el local y ya está. Sí. Decía que bendito problema, que ojalá fuera ese, ¿no? Que haya, porque sí, sería mucha participación. Bueno, yo creo que es positivo, ¿no? Que se vea el interés que existe la gente. No hay nada peor que un pueblo dormido, apático, no sé, eso sería señal de que, bueno, que la gente del pueblo pues una gente inquieta y que tiene inquietudes y que quiere progresar y el que quiere progresar, evidentemente, pues lo que quiere es moverse y aprovechar todas las circunstancias y todas las oportunidades que tenga de desarrollarse plenamente personalmente, sus habilidades sociales, personales, y de eso se trata. Estoy viendo por aquí, Javier, que puede haber alguna mujer que no entre dentro de ninguna de esas dos categorías que habéis señalado, que pueda estar interesada, quiero decir, una mujer que esté empleada, pero que no sea empresaria, ¿podría también participar? Yo, verdad, yo no creo que haya problema. Lo que verá, una vez que se pone en marcha un programa, lo que intentamos llegar al máximo de gente posible, y evidentemente pues no tendría problema, ¿no? Lo que tendría que ver esa persona, pues la utilidad que le pueda tener el curso, y evidentemente está invitada, vamos, lo que se trata es que las políticas que se lleven a cabo, en este caso, no son políticas públicas, sino son políticas que vienen del ámbito privado de la Fundación Coca-Cola, en colaboración con lo público, pues que lleguen al máximo de gente posible, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues no habría ningún problema. No, lo decía precisamente porque el objetivo además es muy amplio, ¿no? Es de, en definitiva, ¿no? De, como decíamos, empoderamiento personal y profesional de la mujer. Así que cualquier mujer, seguro que nos esté escuchando, eso sí, se enmarca dentro de esas edades, ¿no? Entre 23 y 55 años, bueno, pues puede, desde luego, para su mejora a nivel personal y profesional, pues puede realizar esta jornada formativa que, insistimos, no se quedan luego ahí, sino que posteriormente, vía online, pues también va a suponer una mayor formación, y además eso, las personas que puedan tener acceso directo a internet no tienen problema, y las que no, pues incluso podrían utilizar Guadalinfo o otra serie de instalaciones para poder acceder, ¿verdad?, a esa formación online. Claro, se trata de aprovechar todas las oportunidades que nos ofrecen las administraciones públicas, en este caso, como he hablado, pues para el tema de la formación online, pues no habría problema, pues, no, creo que no habría problema. Hay unas instalaciones como Guadalinfo que están funcionando hace mucho tiempo bien, y es una forma de tener acceso a internet y tener acceso a ordenadores y un poco, y utilizar esas herramientas informáticas. Entonces, pues, entre la formación presencial y la formación online, pues, se trata de alcanzar el objetivo que como hemos dicho, bueno, pues animar a todas las uriqueñas que nos estén escuchando a que aprovechen esta oportunidad. Pues todo ello ya decimos en relación a la gira Mujeres que impulsa la Fundación Coca-Cola, y en esa colaboración con Andalucía Emprende, se va a materializar en la visita a un total de 20 localidades de nuestra provincia, en el caso de Cádiz, y entre ellas va a estar Ubrique los días 21 y 22, ¿verdad?, que señalábamos en esos horarios, y bueno, el plazo de inscripción ya está abierto, y nosotros que insistiremos en ello a través de los enlaces pertinentes, y si tienen cualquier tipo de duda, como nos decía Javier, bueno, pues contactando con el CADE de nuestra localidad van a poder tener toda la información y además asesoramiento sobre cómo inscribirse. Eso en relación a lo que es la esta iniciativa que llegará en las próximas semanas a Ubrique. Si te parece, Javier, aprovechamos para recordar el curso de formación de gestión básica empresarial que desarrolláis en este mes, y que en concreto, en el caso de Ubrique, porque repetimos, en toda Andalucía son muchísimos los cursos que se ponen en marcha de forma mensual, en el caso de nuestra localidad llegará el día 25 de mayo, ¿verdad? Sí, una postilla, has dicho el 21 y 22, es el 22 y 23, lo de la gira Mujeres Coca-Cola, el 22 y 23. Que no sé, supongo que lo tienes en la reseña que tienes ahí puesto, pero has comentado el 21 y el 22, el 22 y el 23. Ya no lo tenía por delante, lo había dicho de memoria, tenía delante ya el curso en sí. Pero bueno, pues lo subrayamos, por tanto, 22 y 23 de mayo, con esos horarios de 9 y media a 1 y media, en el caso de mujeres desempleadas, o de 4 y media a 8 y media, en el caso de mujeres empresarias. Pues lo subrayamos, insistimos en esas fechas, y unos días más tarde, precisamente, ¿no?, el día 25, llegaría el curso de formación básica empresarial que desarrolláis cada mes, ¿no? Exactamente. En esta ocasión hablaríamos, un curso que vamos a hablar de nóminas y seguridad social, y nos centraremos también en los tipos de contratos que puede realizar el empresario. Entonces vamos a hablar una parte fundamental de la gestión de la empresa, como es el tema de la seguridad social. Aquellas empresas que tienen trabajadores, pues tienen una serie de requisitos, tienen una serie de obligaciones con la seguridad social, como es la práctica de retenciones, tienen que elaborar sus nóminas, Y en el curso de cuatro horas se nos va a quedar un poco cortito, pero vamos a intentar ser lo más sincrético posible para que en esas cuatro horas o escasas cuatro horas, pues abordemos todo lo que tiene que ver con la nómina. Vamos a ver distintos tipos de nóminas, vamos a realizar varios tipos de ejercicios con una nómina de una persona que se le da un finiquito, algo tan básico como eso que no, muchas veces nos preguntan, que es una persona que ha estado trabajando 6 meses, 7 meses o 8 meses y le dan el finiquito y viene a preguntar, o viene aquí, o viene al SAE, o va a los sindicatos, preguntando si el finiquito está bien hecho. Bueno, pues vamos a elaborar un finiquito para que aprendamos de una vez por todas a hacer ese finiquito y a ver si está bien el finiquito. También por nóminas en temas de vacaciones, nóminas con incapacidad temporal, en fin, distintos supuestos que nos podemos encontrar para que la persona que asista al curso pues tenga una idea clara o por lo menos bastante aproximada de cómo funcionan las obligaciones con la seguridad social y a interpretar una nómina. Sí. Es un curso, ya digo, pues evidentemente es muy útil tanto para trabajadores, o sea, personas que vayan o que estén en el mercado laboral buscando trabajo, como que estén ahora mismo desempleados, pero que quieran trabajar como empleados por cuenta ajena, como también es un curso interesante para los empresarios, puesto que ahí vamos a ver qué obligaciones tiene el empresario y vamos a interpretar los distintos tipos de nóminas que nos vamos y además vamos a realizar varios tipos de ejercicios con nóminas y con casos reales. Y finalmente el curso termina con una parte de hablando de los tipos de contratos, que es un tema que además muchas veces pues nos preguntan. Muchos empresarios nos vienen aquí, igual que acuden a sus distintas gestorías y asesorías que hay en Ubrique, pues algunas veces pues me preguntan aquí, oye, mira, ¿qué contrato es el que más me conviene para una persona que tengo? ¿Cuál es el que tendría más bonificaciones? ¿Cuál es el que tendría más ayuda? Pues en definitiva, pues en ese curso también hay la última parte, pues hablaremos de los distintos tipos de contratos que nos podemos encontrar, las bonificaciones que existen para cada uno, las ayudas para esos contratos y un poco pues para terminar pues un poco hablando con para que al final el alumno, el asistente, pues que le quede una idea muy clara y si tiene que realizar algún tipo de contratación pues que lo tenga claro y cuál sería la más eficaz y cuál sería el contrato más adecuado para el caso concreto. Desde luego, lo comentamos muchas veces, ¿no? Cursos que van dirigidos sobre todo a emprendedores y empresarios en general. Apostilláis además, ¿no? Que para cualquier persona que pueda estar interesada, pero sin duda este de los cursos que puede interesar a cualquier persona, prácticamente como nos decía, ¿no? Por la propia interpretación de una nómina que en muchos casos los trabajadores desconocemos, ¿no? Sí, además que, como he dicho, es muy muy típico. Yo, trabajando tanto aquí en Ubrique como en otros sitios donde está trabajando, en otros sectores, es muy típica la duda de, bueno, he estado trabajando un tiempo, me han dado un finiquito, me han despedido, me han dicho que me dan tanto. Entonces, pues, ese ejercicio de decir, bueno, vamos a ver cuánto te corresponde, incluso a mí, a nivel personal, por la calle, con a mis amistades y compromisos que te dicen, oye, mira, a mí me han dado esto de finiquito, eso está bien hecho, me tienen que dar más, me tienen que dar menos, porque un poco el derecho laboral está muy presente en nuestra vida y el tema de la interpretación de un finiquito, pues es importante. También, por supuesto, cualquier trabajador que te haya tenido una incapacidad temporal, pues sepa interpretar su nómina. Una persona que ha estado de baja por maternidad, pues que tiene que saber un poco cuánto le corresponde. Y por supuesto, para los empresarios, tantas veces que hemos comentado el tejido empresarial tan intenso que hay aquí en Ubrique, y pues que también contrata, pues es importante que ese empresario por pequeño que sea, pues conozca también las obligaciones con la Seguridad Social. Uh-huh. Que al final siempre pues vamos a confiar en los servicios de, evidentemente, de la, los grandes profesionales que hay aquí en temas de gestoría y eso, pero es importante que el empresario pues conozca también sus obligaciones y conozca un poco a cuáles son las gestiones que se le están haciendo, aunque se, aunque al final se lo haga una empresa externa, pero que lo conozca. Pues un curso de gran interés, todos lo son, ¿no?, los que ponen en marcha el CADE mensualmente, pero este más si cabe, como decíamos, porque el público al que podría ir dirigido es amplísimo. Este de nóminas y seguridad social, contrataciones, que va a tener lugar el próximo día 25 de mayo en nuestra localidad, las instalaciones del CADE, de 10 de la mañana a 2 del mediodía. De todas formas, Javier, si te parece, lo rescataremos esta cita en próxima semana, antes de que se celebre, para insistir, ya decimos, a las personas que puedan estar interesadas. Nos vamos a quedar aquí agradeciéndote, como siempre, toda la información e insistiendo un poco, ¿no?, en lo que comentábamos al principio, si te parece, dentro de lo que es esa gira mujeres que pone en marcha la Fundación Coca-Cola, un programa de emprendimiento que llega a nuestra localidad los próximos días 22 y 23 de mayo y que bueno, pues tiene ya abierto el plazo de inscripción a través, por ejemplo, del propio CADE de nuestra localidad. Javier, no sé si hay algo más que apuntarnos. Nada más, ya tenemos alguna cosita pendiente que ya creo que lo hablaremos más adelante o informaremos más adelante, que tenemos ahí un poco, un proyecto ahí un poco, pero vamos a dejarlo, vamos a dejar el en suspense, vamos a dejar el misterio un poco más adelante, pero informaremos más adelante y evidentemente seréis los primeros en enteraros, porque lo que nos interesa es que lo sepa todo Ubrique. Bueno, o sea, pero más adelante informaremos. Estaremos atentos y ya decimos, además rescataremos las citas que vayan llegando, como por ejemplo la que comentábamos de la gira mujeres o también el curso de formación básica. Pues como siempre, Javier Vidal, técnico del CADE, muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias, Juan Carlos, y como siempre un placer. Buenas tardes. Buenos días. Buenos días.